Bueno, yo en primer lugar, pues agradecer, respetar a toda la ciudadanía de la comarca, porque es verdad que sufrimos mucho la carretera, entenderlo por los malestares que estamos pasando, porque son entendibles, y por supuesto respetarlo, porque es verdad que son muchos años con esta carretera, que esta carretera es fundamental para el desarrollo de todos nuestros pueblos, y por supuesto pues entenderlo, las críticas, las no críticas, porque es que es normal. Por otro lado, yo sí quiero reconocer desde la plataforma, para mí esta reunión no es nada oportunista, porque yo llevo 5 años desde la plataforma convocando a los delegados del PSOE, de Izquierda Unida. Reconozco también a Manuel Morales, que se portó fenomenal con la plataforma, Mariela, Sandra, como delegada del Gobierno, al pie del cañón día que le hemos llamado, José Antonio ahora, Dávila, que también estuvo. O sea, en 5 años aquí han pasado. Cada vez que desde la plataforma le hemos pedido una reunión, han venido. O sea, que oportunista esta reunión, para nada. Entonces yo defendé eso como alcaldesa, como portavoz de la plataforma, porque lo hemos tenido siempre, cada momento. O sea, le hemos dicho, han estado en Santa Cruz, Zafarraya, Arena, Moraleda, El Pantano, Moraleda, Alhama. Han recorrido todos nuestros pueblos para informarnos. Es verdad, hemos ido a Sevilla con prácticamente todos los alcaldes, no han dado fecha. Yo, cuando el consejero nos dio una fecha en Sevilla, yo como alcaldesa pensé, tierra trágame, yo no doy una fecha en mi vida. ¿Por qué? Porque sé que no la voy a cumplir. Y yo pensé, ¿cómo da una fecha al consejero? Porque es que es verdad, es que es muy difícil. Yo entiendo que Sandra no quiera dar una fecha, yo tampoco la daría. Y yo no la doy en mi pueblo. Yo hago una obra y sé que la quiero terminar en un año y la termino en un año y medio, en 2 o en 3. Y tengo una calle paralizada porque resulta que el agua parece que estaba bien, pero ahora está mal. Y eso me ha pasado. Entonces es un error. Yo entiendo que no doy fecha. Pero sí que es verdad que no queremos fecha, pero bueno, yo entiendo que no me doy fecha, pero que sí entiendo que tiene que estar ya. Que tiene que estar ya, porque es que es verdad que son muchos años, que es fundamental para el desarrollo de nuestra comarca. Yo sí sé que hay voluntad política, porque es que lo vivo, lo veo y lo he visto, y sé el esfuerzo de Sandra, y sé cómo Sandra, cada vez que ha visto al consejero, es que es la prioridad, y cada vez que habla con él, o sea que voluntad política, toda. Es verdad que la ley no nos la vamos a saltar, y menos los políticos. Los políticos nos vamos a saltar la ley, vaya, tenemos que cumplirla. Y a veces es que en mi pueblo no decido yo, decide el interventor. Y Ubiña, dime tú si no es así en tu pueblo también. Y el secretario. Y ahí está. En mi pueblo decide el interventor y el secretario. No, en Alhama, en Zafarraya y en todo. En nuestro pueblo es el mismo. Entonces, yo, por supuesto, entenderos a todos. Todos estemos enfadados, con más razón, con menos razón, con toda la razón, porque la llevamos, es normal. Reconocer a los delegados, a la delegada, al consejo, porque hay esfuerzo, voluntad política. Es verdad que han pasado muchas cosas y ya está. Y nos hemos fastidiado porque son muchos años, pero que yo estoy segura, no queda la fecha, pero yo estoy segura que muy pronto va a estar renovada la obra. Y luego ya por último, otra cosa que ya también quiero decir ya, un poco en reconocimiento a toda la comarca, porque aquí es verdad que la plataforma es muy importante, la A402, es importantísima, pero no nos olvidemos que somos una comarca, que la A402 es muy importante, Zafarraya, Alhama y Santa Cruz, pero somos una comarca, está la zona de los ríos, está Cacín el Turro, que tienen otras carreteras, que aquí hay carreteras que está, por un lado la Junta de Andalucía, que va muy lenta, pero que tenemos aquí, cada vez que lo hemos llamado a la Junta de Andalucía, dándonos explicaciones con los técnicos y todo. Vale, que es verdad, que la queremos ya, pero aquí tenemos la Junta de Andalucía, haciendo la carretera lenta, pero haciéndola. Por otro lado tenemos otras carreteras de Diputación, 4, 3 de ellas están hechas. Estoy hablando desde los últimos años, desde lo que se ha reivindicado desde la plataforma. 3 de las carreteras están hechas, de los ríos, y una se va a empezar. Dos, casi tres. Bueno, dos, vale. Porque se van a empezar dos. Vale, se van a empezar ahora, yo sé la fecha, pero tampoco la voy a decir, más o menos porque puede que le diga el día 10 y sea el día 30 de dentro de 2 meses. Pero se va a empezar ya, son de Diputación, se están haciendo. Y hay otra carretera muy importante que es del Gobierno Central, Cacín el Turro, que son incomunicados 2 pueblos, y aquí nadie dice nada de eso, Viña. Entonces, hay tres instituciones. Diputación está cumpliendo, la Junta está cumpliendo muy lentamente, Sandra, que queremos que vaya más rápido, pero está cumpliendo, y el Gobierno Central, que no nos recibe, no está haciendo nada, 2 pueblos incomunicados, y no nos recibe la plataforma. Entonces, un poco solidaridad con el resto de pueblos, que no solamente es Santa Cruz, Alhama, Zafarraya. Fornes, Jayena, Arena, Cacín, El Turro. Somos una comarca. En la plataforma reivindicamos todas las carreteras. Y por supuesto, es verdad que yo reconozco que la nuestra va muy lenta y que queremos que vaya más rápida y que es que demasiada paciencia estamos teniendo. Pero vamos a decir también que el gobierno central tiene a dos pueblos incomunicados, Cacín y El Turro, que no pueden, están incomunicados. Y nadie, vamos a ver, son dos pueblos, es que no pueden ir al médico, no pueden ir a los colegios, están incomunicados pueblos. Y también está el gobierno central. O sea que son tres instituciones que una están cumpliendo mejor, nos gustaría que todavía mejor, y otra pues que todavía no nos han recibido. Porque hemos pedido tres veces desde la plataforma reunión con el subdelegado del gobierno. Y también se dijo hace un año que iba a arreglar la obra. Y pone un cartel cortado. Entonces, un poco solidaridad con todo. Y que a mí como Santa Cruz yo quiero la 402. Porque a mí es verdad, mi vecino también me lo pide. Pero yo también tenemos que un poco hacer comarca y también está Cacín y El Turro. Y también están los ríos. Que los ríos, además, aquí está la alcaldesa, porque ella misma va a tener su carretera. Tampoco le han dado fecha. Esperemos que a lo mejor en menos de un mes la tenga o... Pero ya está, solamente eso. Y yo desde, de verdad, que sí sé que esto no es oportunista. Que esta reunión la hemos tenido, yo no sé si 10 o 12 o 15 veces a lo largo de 4 años, muchas veces. Y aquí han estado todos dando la cara, dando explicaciones. Y es verdad que es más lento de lo que nos gusta, pero oportunismo para nada. Sandra ha estado aquí al pie del cañón en todo momento. Y los delegados, y Manuel Morales, Izquierda Unida, yo lo voy a decir aquí, que estuvo ahí al pie del cañón en todo momento. Entonces, un reconocimiento a todos ellos y también, pues, que se haya, que la queremos ya. Fecha. Gracias. Muy bien.